Esta es Olga Castro y entonces había venido el padrino, pues sería por ahora, por Reyes, y le había regalado una chaqueta de angorina, que llamábamos antes, toda peludina, blanca. Y entonces pues había que hacerle una foto para el padrino y para que quedara en casa. Y se la hicimos y esto es por la chaquetina, Abilio.